Cacareaba la gallina turuleca porque estaba cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, clueca. Turuleca cacareaba y el gallo pinto cantaba con donaire remolón. Padrón y corito, turuleca pegó un grito. Pinto, repinto, pintón, rompieron el cascarón, ya nacieron los pollitos. ¡Qué bonito! Dijo Pinto alborotao. ¡Oh, con ese qué ha pasado! ¡Qué es tan colorete! ¿Qué pasó? Tiene de entero un copete y de pato el pico aplastado. Que es medio rayado. Todo el mundo se mete. Que no hay quien lo sujete. ¡Qué pollito más mañero! ¡Es un pollo patotero! ¿Qué? ¿Dónde salió? ¿Dónde he salido yo? Dijo el pollo preguntero y le respondió el gallinero. ¿Qué si yo? ¿Qué si no sabes vos? Pregúntale a tus parientes. Y se pensó de repente. ¿Seré yo el patito feo? ¿Ah? ¿Seré yo o no seré yo? ¿Seré yo o no? ¡Contéteme! Se alborotó el gallinero cuando de forma insolente se apareció su pariente gritando. ¡Cuatero! ¡Oiga! Soy Don Patotero, dibujo de nido en nido. Un huevo se me ha perdido y un huevo con mi pichón. Así aclaró la confusión, pensó Pinto agradecido. ¡Qué malentendido! Turuleca cacareó, Patoterito entendió que él no era el patito feo. Es pichón de Patotero, claro. Y a su papá preguntó. Oh, ¡ay, nacido de un huevo! ¡Ya rompiste el cascarón! ¡Y el huevo de antes salió! ¿Cómo que ya has roto un huevo? ¡Ay, qué pichón preguntero! En casa te voy a explicar. ¡Qué! ¡Bueno, acá por la casa, va! ¡Ay! ¡Me trataba mejor acá! Dale, va, vamos para la casa. Vamos, cuidado, cruzar los calles, cuidado, tenés cuidado. Ay, papá. Vamos, camine. Ay, papá, recién asco, llévame upa, papá. ¿Qué upa, ni upa? Vale, corre. Ay. Pará, no corras, pará. Quédate quieto. Mira quién está ahí. ¡Wow! ¿Cómo anda, amigo Don Brócoli? ¡Qué acelga, Don Patotero! ¡Qué alegría! Bien. ¿Y vos, tía? Bien, Don Patotero. Aquí me ando, fresquito como una lechuga. Che, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Doña Coliflor? ¡Ay, anda esta cabeza de zapallo siempre, Colifa! ¡Ay, qué pisa, Brócoli! ¡Qué anda pisando la fría, che! ¡Está fulero, viejo verde, cerca! ¡Ay, es que últimamente no veo un pepino, Patotero! Perdóname que te pise el repollito. A ver, vení, mijito, vení. Mi patita. Manas, colita de rana, si no, zanahoria. Es un zanahoria, tu abuela. Bueno, chau, changuito, chau. Adiós, Don Patotero. Chau, cabeza. Ajo.